Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a lo que hemos ya dado a llamar el Levadura Podcast. Bueno, en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial, de hecho el episodio mismo es especial, que se llama Agustín. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Agustín, contanos de vos. Bueno, básicamente soy un simple ciudadano. No, trabajo en una comiquería, soy redactor en una página de videojuegos de acá de Argentina. Hace ya casi un año, y la comiquería hace 2 años y medio, y después básicamente me dedico a leer, jugar y ver de todo. Bueno, nada, básicamente es eso. ¿Dónde queda la comiquería esta? Queda en Santa Rosa, en La Pampa, que es la única que hay en toda la provincia, así que la tengo monopolizada, la tengo. Ya pero saben, para los que estén allá en Santa Rosa, ya saben a dónde ir. A dónde venir. Nada, pueden buscarlo ahí en Facebook, más que nada, como Abadía Comics. Ahí está básicamente todo lo que yo traigo, todo lo que yo vendo. Así que ahí pueden buscarlo. Y bueno, nada, después me dedico a escribir algunos artículos de videojuegos, de lo último que va saliendo, y de algunos eventos especiales. Por ejemplo, no sé, el último que hice fue de la BlizzCon. Hablé de todo lo que iba saliendo, de todo lo que es la mercadería que tiene Blizzard al público. Y bueno, nada, básicamente me dedico a eso. Conoces un poco del universo Blizzard. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco de Blizzard. ¿Vos nos podrías así detallar algo del artículo que estuviste escribiendo? Algo que pueda ser interesante al público. Sí, fue increíble. Yo tuve como un acceso medio VIP, que fue todo online, en el que se mostraron desde diferentes ángulos todo lo que fue la presentación. Se fueron desarrollando todo lo que fueron los juegos. No sé, StarCraft 2, que ahora saca la nueva expansión, que es Legacy of the Void. Después, no sé, Heroes of the Storm también presentaron un montón de personajes nuevos, que ahora empezó la beta también, que están todos bastante enganchados, están todos los servers a full. No sé, ¿qué más? Después presentaron World of Warcraft, Warlords of Draenor. También estuvieron mostrando todo lo que fueron estos 10 años de lo que fue World of Warcraft. Fue increíble ver, hicieron tipo un documental donde entrevistaban a los creadores y a los fans, todo eso fue increíble. Después hablaron un poco también de Diablo 3, que de a poquito se va metiendo, es como que va quedándose atrás, pero le siguen dando, metiéndole pila. Hablaron de los parches que se vienen y los nuevos lanzamientos y las cosas que van agregando, como monstruos y nuevas alternativas de juego para los que ya están en los niveles más altos. O sea que Diablo 3 se sigue expandiendo. Sí, es increíble que cada vez que hablan o sacan algo nuevo, van agregando contenido. Es realmente increíble eso, porque sacan de donde no hay, porque ya el juego es como que... Diablo cambió cuando pusieron la expansión, porque era malísimo el juego, o sea, lo regalaban. Era tipo, bueno, dale, comprar cualquier cosa que te regaló el Diablo 3. Claro, sí. Arrancaron bien porque era toda la expectativa después de, no sé cuánto había pasado, 15 años, 10 años había pasado después de Diablo 2. Y estaban todos como re locos, estaban todos, yo estaba desesperado. Y me acuerdo que el mismo día que salió lo bajé, lo jugamos un montón de tiempo. Después lo dejé porque era como que era muy repetitivo. Pero es que llega un punto que es aburrido, a ver, vamos a ser sinceros. O sea, sí, el juego se vuelve aburrido, monótono totalmente. Sí, o sea. Sí. Después no sé, sacaron Yo les digo, disculpa, Agus. A mí me gustó mucho el Diablo 3. Me pareció que sí tenía algunas cosas que eran monótonas, pero dentro de todo, todos los juegos son monótonos en algún punto. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, es un juego donde vos metiste, no sé, 30 horas, 40, 50, 100 horas ya. No podés jugar más porque es lo mismo, ¿entendés? Es agarrar, matar bichitos. O sea, no tenés... ¿Sabés lo que me mató a mí del Diablo 3? O sea, ponele, sí, yo le metí, no sé. Pero que tenía la expansión, ¿vos? No, no, no, yo Ah, el bueno, es original. otro juego, literalmente es Claro, otro el juego juego. es totalmente cambia Claro. cuando agarrás la expansión. Yo, por ejemplo, Sí, quedó. al Sí. primero, sí, mal. El primero yo le habría metido unas, ponele, 100 horas, así. Y en este, con la expansión puesta, porque van sacando ahora parches cada 2, 3 meses, no sé si llego a las 400 horas ya del juego. Le puse muchas, muchas horas, porque los contenidos que le van agregando son geniales y bueno, te tiene que gustar el típico farm, ¿viste? Matar bichos, Claro, matar bichos, es. matar Ah, me bichos. encanta, me Para... encanta. Sí. Entonces es como que agregaron un montón de secciones nuevas, modos de juego para farmear y farmear rápido y en cantidad. Y todo tiene bonificaciones y vas encontrando cosas nuevas y las gemas y los rangos y los bichos y los portales. Y hay un montón de cosas nuevas que aparecieron con la expansión justamente. Pasa que bueno, te cobraron la expansión también. O sea, no es que viene todo gratis. Claro. O sea, ¿Y de qué arrancaron medio... precio estamos hablando, más o menos? 300 pesos, ¿no? Sí, la Sí. expansión estaba a 300 pesos. Es Igual más, que... ahora te venden el Diablo 3 a 150, ponele, y la expansión está a 300 pesos. O O sea, sea, 450 en total serían. claro, ¿te acordás, Claro, Agus, que tal el cual. día que yo lo compré a la mañana y a la tarde lo pusieron el 50%? Sí, de descuento fue Me quería terrible. morir, literalmente. Lo que pasa que también es la conexión que hace el Diablo 3 con la expansión. Vos llegás, ponele, ahora creo que es 70, que, no, 60 es el máximo, ya me confundí. Pero bueno, 70, 70. 70 es el Y máximo, después los pero Paragon. Y los Paragon claro. es como el. Es como el 71, 72, pero en vez de para poner. ¿Entendés? O sea, para no poner. Seguir los números, vos sos 70 con Paragon 1. Paragon, y los Paragon son infinitos. Sí, Pasa sí, que sí. cuando llegás al Paragon 800, ¿eh? ¿No? Sí, Ya estás full, ¿entendés? ya Ya es está. tipo para bajar el ranking. Ya cuando Claro, te ya. limaste hasta el Paragon 800, de ahí para todo lo que sigue es para bajar ranking. Sí, no, es prácticamente infinito. Lo hicieron Claro. prácticamente justamente infinito. Porque vos llegabas al máximo de nivel y ya es como que se acababa el juego. Porque básicamente te quedaba, no sé, formar el set para pegar más, que en realidad no te sirve porque no es un PvP el juego. Eso le Entonces, faltaría, viste que sí, pero mucha no gente se sé, queja no eso. sé, o sea, la gente A se mí es lo que queja. me hace aburrido eso. Llega un punto donde ya me cansé de farmear, macho. Quiero cagarme a trompadas con Está alguien. bien, pero es un juego, justamente no es un juego de PvP. O sea, vos podés agregarle la parte de PvP, pero siempre va a estar desbalanceada porque no es el objetivo del juego. El objetivo del juego es matar bichos y matar bichos y juntarte con amigos y A matar bicho. matar bichos. Porque para hacer PvP va a estar siempre. Es como, no sé, querer meterle al LOL ahora, a League of Legends, es el farm, ¿entendés? El modo aventura de Qué agregarle. No, no, no, no va a asco. servir. Qué asco ¿Entendés? el LOL, basta, por favor. Ah, esa liga de gente que está Claro, es el tema de emocionada. la gente, es Ah. el tema es. Claro, bueno, nah, en realidad no, en realidad uno no discrimina al juego, lo Yo discrimina la discrimino a la comunidad. gente. No, no, Sí, no, la comunidad yo es. en Ah. este caso discrimino las dos cosas. No Las dos me cosas por gusta igual. No, en realidad para yo no nada. discrimino. Yo discrimino a la gente y a la empresa que maneja el juego. Sí, la verdad que tienen un enfoque para la gente terrible. Es muy, muy para los nenes. Es que yo lo veo muy. Un amigo mío me dijo: No te gustan los juegos Los deportivos. MOBA. Ah, lo. Ah, No, pues porque sí. como MOBA, a mí me gusta el Awesome Nauts. ¿El Awesome Nauts lo conozcan? ¿Lo conocen? Yo no lo conozco. Increíble, pero Ese, no lo conozco. ¿quién lo juega ese juego? Es un muy buen juego. Es como el LOL, pero Sí. en 2D. Entonces, 2D. y es mucho más acotado el mapa, digamos. El objetivo es, vos elegís un héroe, digamos, que Sí. en el LOL sería héroe, acá no tiene nombre en realidad acá. Elegís un tipito y tiene habilidades todas propias, como, pero, ¿cómo se llama? Tenés como que ir a destruir, por decirte, 3-4 torres, hasta llegar al punto final y destruir al Claro, enemigo. todos los modos. Claro, y tiene la dificultad, digamos, de que al ser 2D necesitas un poquito más en el eje de arriba, abajo, a los costados, en el Claro, por eje eso puntería. te iba a decir, o sea, es de a 5 contra 5, sigue siendo Es, 5 contra 5. sí, Sí. ¿Y hay gente que juega eso? Muchísima. Muchísima. ¿Serio? De hecho, No. empezó como Kickstarter, me parece, el año pasado, o hace un Ajá. poquito más de tiempo, no Ah, recuerdo. es nuevo. Sí, es nuevo, es nuevo. Pero es relativamente nuevo, el año. Y está creciendo y creciendo y creciendo. O sea, la verdad que está bueno porque no es un juego que exige mucha gráfica. Y eso hace que digamos, el tema del lag y todo eso sea muchísimo menor. Ajá, Yo mirá vos. una vez estaba jugando, descargando cosas y no hacía nada del lag. Raro. Raro, raro, sí. Sí. Eso te digo, así que no hay que preocuparse por eso. Pero, no Mirá vos. sé, el LoL a mí en particular no me gusta. Yo le he dado varias oportunidades. No es que soy un cerrado de mierda que dice, no, el LoL es una cagada. Y punto, le he dado muchas oportunidades. Dije, bueno, a ver qué onda. Todo el mundo se emociona. Quiero ver cuál es la Yo también, emoción. yo le di un par de años de mi vida, Sí, nomás. bueno. Yo estoy jugando desde la beta. Oh, Sí. bueno, Claro, eso. yo estoy desde el 2009 estoy yo dándole arranqué así. jugando en 2010. Tac, tac, tac, tac. Sí, Mi... y cuando arranqué era todos los días. Era todos los días, todos los días, No, todo es el lo que yo tiempo. te, lo que yo contaba antes. Yo jugaba, era el jueguito que jugaba cuando se me caía el cerro del L2. O sea, Claro, era el sí. jueguito, era, viste, como jugar al Buscamina. Sí, Bueno, sí, sí, sí. así, yo Sí, jugaba bueno, eso. yo tuve la suerte de tener amigos que jugaban, entonces éramos cinco siempre, entonces no encontrábamos al típico boludito que estaba solo y jugábamos en el servidor estadounidense, no jugábamos en la de Argentina, que es, la verdad, es terrible bodrio tener que jugar acá. Si no fuera por el lag, como le digo a todos los que me conocen, si no fuera por el lag, ya estaría jugando en el servidor estadounidense, de una. De una. Yo, experiencia en el LOL, te digo, jugando así, una de las cosas que más me sacaron las ganas, estaba matando así. Lo bueno es que siempre que entraba y peleaba contra. Yo siempre me elegía a Annie. Sí. Iba, capaz que peleando uno a uno con los héroes enemigos, ganaba Sí. siempre. Pero de Sí. repente me venían dos y ya me cagaban a palos. No Claro. había forma. Entonces, una vuelta me pasó que venía en la del medio, en la modalidad de juego más común esa, y venía y estaba pegando, estaba ganando un montón, y en Bien. una se me empezaron a venir encima, Sí. y logré ganar, y cuando fui a, digamos, estaba a punto de matarlo, aparece otro de mis aliados y lo mata por mí. Yo digo, pero boludo, me sacaste el kill, y me dijo, Okay. a eso me dedico, me dice el flaco. Sí, Dije, no, ¿qué te esa parió? O sea, ¿por sí, la qué? gente. Gente de No, mierda. igual sí, tiene gente de mierda, la verdad es así. Tenés que armarte de paciencia y si te pones a jugar es pensar, no tengo que putear, no le tengo que dar bola. Ese es el mayor problema, cuando la gente le empieza a dar bola a la gente esta que está al pedo, que lo único que hace es Es que no hay, joder. no hay forma de no, Sí, está bien que no, es de involucrarte. básicamente perdés un jugador y Porque, a la man, vez perdés un 40 minutos de enemigo. tu vida, ¿entendés lo que te quiero decir? O Sí, sea, sí, sí, sí. no es que yo juego, ay, sí, voy a jugar, porque no quiero ganar, quiero en realidad divertirme. O sea, Claro. sí, me quiero divertir, pero también quiero ganar, ¿entendés? O sea, no me Claro, rompo para sí. ahora. No, yo Tipo, lo juego para perder. claro, ¿no? Si no, miré, me voy contra la torre que me mate, o sea, sí, pero Sí. No, creo que eso. esa cultura todavía se puede mantener en los juegos donde vos vas y, digamos, como decíamos en el día, lo farmeas. Entonces, si morís, sabés que perdiste, pero ganaste un Sí, montón de cosas antes. claro. No, el Ganaste tema es experiencia. que, ¿sabes lo que debe ser frustrante? A mí me pasa que es bastante frustrante. Cuando vos jugás y parte del fracaso del equipo no depende de vos, sino de los demás. Entonces se vuelve todo un problema porque vos jugás Diablo 3, perdés y es culpa tuya. En Claro. el LOL, perdés y es por culpa de los otros Sí, ineptos. porque no hacen equipo los pelotudos y se Claro, van a no saben matar jugar en cada uno. equipos. No, no, es un No, desastre. pero aparte hay una ¿cómo se llama esto? Una cultura de bajar la autoestima de la otra persona, ¿entendés? Sí, Onda. no, bueno, por eso te O digo, sea, vos hay sos un juegos. pelotudo de mierda, Gil. Claro, pensando que la otra persona realmente va a decir, bueno, ay, me estás puteando, voy a jugar mejor. No, No, qué mano, o sea. asco. Lo voy a alentar con insultos. Claro, eso pasa en la guerra, nomás, te cagan una, no sé, te cagan una puteada para que. No, boludo, pero acá no. Lo que pasa es que el problema es Sí, que no. uno no sabe con quién juega frente a la pantalla, digamos. El que está detrás del monitor capaz es un pendejo de mierda, puberto, Sí, que, sí, sí. o sea, capaz que cae AFK en el medio de la partida. AFK para Claro, los pero nada, que... no, lo que pasa es que por ahí le pinta irse a bañar, ¿viste? Y, o ir a Sí, comer sí. y se levanta y se va. O sea, chupa un huevo. Me Sí. No, encantaría ser es... así, tipo, bueno, fue. Me No. quiero comer algo. Me levanto y me voy a mirar. Chupa. No. Nada, ¿Qué? igual lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a jugar juegos. A ver, yo toda mi vida, o sea, jugué WoW o L2. Son juegos que vos, para ganar, necesitas ser bueno vos, ¿entendés? O sea, no depende. Sí, y no de, y no depende tanto de los demás. Es que no dependés de los demás, o sea, a ver, nada, o sea, no, Sí, no es yo como no que. juego WoW, no juego WoW y no Pero soy. jugaste L2. Sí, jugué L2, Bueno, es lo siempre. mismo, es lo mismo, o sea, vos sos bueno Claro, vos, bueno. matá, si vos tenés mano jugando, tenés mano, listo, Claro, ya está. sí. O sea, está bien, te caen de a 20 monos y bueno, tampoco Claro, puede hacer sí. magia, ¿no? Pero. Pero sí, se entiende cuál O es sea, el. no es que vos estás ahí 40 minutos de tu vida jugando bien, pero viene un retrasadito y te mat y te caga la partida, Te ¿entendés? cae la partida, sí. Che, Suponiendo que antes, es uno y no son dos. no O te al tres. margen, no te al margen, Cristian funcionó, lo de rayos catódicos funcionó. ¿No Igual viste? lo publiqué hoy, o sea, nosotros publicamos un episodio encima del otro. Recibimos una mención en el último episodio de la parte de Hover, recomendando nuestro podcast, principalmente. Ajá. Así que gracias Rayos Catódicos y como siempre gracias Argentina Podcastera por el apoyo y la verdad buenísimo, estoy re contento por eso, pero re contento porque de Yo me antes siento re apoyado. re apoyado. Gracias por el apoyo Ese, eterno. gracias por el apoyo eterno y vos Gracias, sabías, Chris, apoyo. que ibas a ser muy apoyado desde que empezó el podcast, así que Yo es que vine para eso, vine para listo. que me apoyen. O sea, ese era mi objetivo en todo esto, que me apoyen. Cristian, ¿sabés que yo soy el último que edita, ¿no? Esto sí, no lo voy a borrar eso. ¿Sabés que no lo voy a borrar? Nadie me conoce, no hay problema. No hay O sea, problema. en realidad yo puedo ser Maxi. Ah, Claro. no, conoce mi voz, creo que conoce mi Mentira. voz. La puta madre. Pero Bueno, bueno, nada, en fin. es todo un tema. Bueno, después, volviendo, ¿no? Lo que fue la BlizzCon, se habló del Diablo 3, lo que habíamos comentado, de Warcraft, de la película, esa que... ¡Oh, eso va a estar Eso buenísimo, va a loco! estar demasiado bueno. Bueno, presentaron a todo ¿Cuándo? el, estuvieron presentando algunas partes del elenco y haciendo entrevistas y hablaban con la gente. Estuvo re bueno. No mostraron un carajo. Yo estuve desde que arrancó hasta que terminó y no mostraron un carajo de la película. Y yo que te quedás ahí, viste, como diciendo, ¿y qué pasó? Y no te muestran nada. Explicaron más o menos cómo se va. Cómo se va a formar el elenco, básicamente que va a haber obviamente la Horda y la Alianza, que vos podés entrar a la parte oficial y tenés como para formar parte del bando y te dan un pack de iconos y fondo de pantalla Aguante la horda. y un montón de cosas así. Y Aguante la Alianza. La alianza corre, claro. loco. Y después, no sé qué más. Ah, Hearthstone, bueno, Hearthstone que largaron la nueva expansión esa de como Neomas 120 and cartas. Goblins, ¿no? Claro, Neomas and Goblins. Que fue alucinante. Va, yo sigo el juego también desde la beta. Y fue es increíble lo que han hecho. Pues, introdujeron básicamente el comando random al juego. Pero de una manera fulminante. O sea, prácticamente no sé si el 50% es de condiciones random, entonces hacen algo aleatorio. ¿Cómo es eso de las condiciones random? Básicamente es ponerle, no sé, invoca un esbirro aleatorio, por ejemplo, Sí. o lo transforma en un esbirro aleatorio, o te pone una pieza, lo que se dice pieza, en tu mano, que vendrían a ser cuatro elementos, creo que eran cuatro. Cada uno con un efecto diferente. Entonces es como que todo el juego se pasó a ser súper aleatorio. El daño es de los, por ejemplo, un esbirro entra y hace daño aleatorio a otro esbirro enemigo, por ejemplo. Entonces es como que todo va siendo súper súper random en el juego. Introducieron eso, es realmente increíble lo que hicieron con todas las cartas que ya había. Igual te digo, no a mucha gente le cayó bien esto, el tema aleatorio. Eso es una de las Sí, cosas que se es. criticó con Magic. O sea, Lo que, bueno, sí, tenés obviamente menos control. claro, exactamente. Lo que hicieron fue quitar control sobre el jugador, ¿no? Entonces es como que todo es más arriesgado. Todas las jugadas son más justamente aleatorias. Pasa que hay ciertas estrategias que no puedes ejecutar sin estar cagado de que te puedan tirar abajo todas las otras. Claro. Eso ya Es que era de también es antes, romper. ahora es O peor. sea, si bien está la gente que no le gustó, obviamente eso rompe un esquema que básicamente agarran todos los juegos de cartas. Que Magic, Yugi, Pokémon. Bueno, Pokémon no es el caso porque es súper súper aleatorio, pero rompen como una barrera de lo que es justamente la estrategia y hay que pensar de otra manera. Sí, igual lo que pasaba mucho en Hearthstone era que solamente dos pibitos en el mundo pensaban y el resto copiaba. Claro, exactamente. Ahora es como Y que. es lo que pasa y lo que pasa en Magic y. Sí, pasa en todos los juegos de cartas, así Es siempre se juega. increíble, es así. O sea, uno piensa y los otros copian. Bueno, claro, pero está en cada jugador después. O sea, obviamente cuando arrancas a jugar, siempre vas a copiar o siempre vas a tomar el apunte de los que son mejores que vos. Pero después es como que uno avanza. A mí me pasó con que uno avanza y dice: bueno, en vez de usar esta carta que usa el chabón este, yo voy a poner estas dos porque me resultan mejor. Y vas haciendo una diferencia, obviamente, porque vas usando otras cartas, vas usando otra estrategia. Después puede funcionarte o no, ¿no? Pero Por eso a mí me gustan tanto las arenas. sí, bueno, O sea, a mí ya me aburrió jugar tipo Ranked. Ya es tipo, bueno, porque todo el mundo, a ver, desde a partir de rango. Vos llegaste a rango. ¿A qué llegaste vos, yo creo que estuve en dos y tres, no llegué Agus? nunca Bueno, al ranking. viste que de 10 para abajo ya no Sí, ya, encontrás ma ya mazos random. encontrás. No, pero no encontrás mazos Claro, random. no encontrás Es más. tipo, O o sea, sea, yo sé. ¿vos jugaste después de la expansión? No, no jugué más. Bueno, ahora es como que, si bien sí, hay mazos que son copy-paste, porque son copiados de internet, tenés los otros que son súper random y que son súper aleatorios justamente por la nueva expansión, porque te da un margen de mazos mucho más amplio. Entonces es como que se ve un montón más de cosas. Pero sí, siempre va a haber el típico copy-pasteo a los que juegan, no sé, a más o Sí. Trump, qué sé yo, por decir. Sí, a Colento, así de todo. Sí, un montón de jugadores que super pro que bueno, no sé. Que además la piensan, la tienen re Sí, clara. tienen un pensamiento Otra diferente. mentalidad, otra mentalidad. Yo, por ejemplo, veo un montón de streamers en Twitch y normalmente lo que me pongo a hacer es, por ejemplo, me pongo a jugar yo y miro las partidas que hacen y digo, bueno, acá yo jugaría esta porque hace esto, esto y esto. Y el chabón hace otra cosa. Porque dice, no, porque por ahí varía mucho con el mazo con el que está jugando o contra el que está jugando o con el mazo que él tiene armado. Y por ahí le funcionan y por ahí no. Entonces es como, bueno, qué sé yo. Son Che, pensamientos diferentes que se producen. hablando de juegos, yéndome un poco a la mierda con el tema, pero no importa. El otro día terminé el Crisis 1 en la Xbox. Crisis 1. Viejísimo Es eso. viejísimo. Me cagué de embole. Excepto en las últimas misiones, en los últimos mapas, pero era todo verde al principio. Todo verde, verde, verde, verde, verde, Sí, verde, sí, sí. árboles. El crisis Era. chino por todos lados. Sí, chino por todo. Cuando empezaron a aparecer los aliens, ahí se puso un poco mejor. Pero el Que sobre final, el final. Sobre el final se va Sí. poniendo un poco más interesante, pero después se... Oh, yo lo jugué cuando tenía literalmente Es cualquier... 14, 15 años, o sea, no me acuerdo nada. No, era Sí. básicamente un... Hay una crisis en el mundo que siempre te lo dejan ahí picando. En el 2 como que ahí se nota que hay una crisis, en serio. Pero Sí. básicamente vos vas como un americano a parar a los japoneses que están haciendo algo. Simplemente a los coreanos. Porque son coreanos, ya están Ah, haciendo algo coreano. malo. O sea, Son tan tenés amigos. Sí. Hay que ir que a ir a pararlos. matarlos, claro. Por ahí están haciendo algo re bueno, pero son coreanos, entonces están haciendo algo malo y los tenés que matar. No Y aparte importa. son yanquis, o sea, tenés que matarlos, sí. Claro. Es recontra Sí, no, pero extremista. es súper extremista, porque en Mal, mal. realidad vos sos como una especie de rescatista que va a ayudar a un equipo de, no sé, que eran arqueólogos, qué sé yo, Un científico que los que cagan matando, claro, gran spoiler. sí. Y después... Y no sabes nada y es como que vas todo enterándote ahí en el mismo momento. Lo bueno es que es como que cambia la prioridad, onda. Primero son los coreanos, ¿sí? Y de repente empiezan a pasar cosas raras, porque aparecen estos aliens. Los lagartos. Y claro, y en un momento ya no importan un carajo los coreanos porque los mataron a todos. Sí, no Y importan sí. los coreanos ni los arqueólogos, no importa un carajo nada, No. ya se Ahora va todo importa al carajo. sobrevivir de los aliens. Claro, sí. Y claro, y sobrevivís, te vas a una Sí, base que sí. está en el agua y te vienen a atacar porque el boludo de tu comandante quiere seguir atacándolos. Y te vienen a atacar y te destruyen todo y vos tenés que pelear después con un gran boss. Ganás, o sea, y te vas en helicóptero con una flaca que no me acuerdo quién era, pero estaba buena. Yo digo, ¿cuándo se la va a mover? Sí. Estaba buena la flaca. Estaba buena, estaba linda. Yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que sí, que me acuerdo la final de mierda porque era más Era difícil. Para mí muy... me No, yo la costó verdad poco. Hasta que le encontré la vuelta, me me acuerdo un choto eso. costó. Me Y acuerdo que me sí, que gustó. Me vas. acuerdo que el Crisis, que quise jugar el Crisis 2, pero me pareció re largo. O corto, Sí, no me acuerdo. Claro, era uno de los dos, corto o largo, no me acuerdo. una de las dos posibilidades. Claro. Bien, bien aislada la cosa. Bueno, yo me acuerdo que dije, bueno, este juego es una mierda, entonces no lo jugué. Debe ser. Como me No, pasa con pero todos los juegos. a mí me gustó porque fue un tipo un shooter en primera persona Aparte tenía unos que gráficos para la época claro, bueno. espectaculares, ese era el tema. Ese era el tema. En La Xbox historia no estaba sé. buena, o sea, comparado a lo que venía saliendo en Call of Duty y Medal of Honor y toda la misma mierda, Brothers in la historia Arms. estaba buena y tenía como un trasfondo un poco. Tenía un trasfondo, algo, tenía algo un poco más, tenía un toque más. Entonces es como que garpaba. Después, bueno, metieron el multiplayer y ya se hizo todo lo mismo. Yo no terminé el 3, por ejemplo. No terminé el 3. Yo estoy Agarré el 1 empezando y el el 2. 2. El 2 está, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho la onda de la ciudad y... Ah, a mí también No, apenas. a mí me encantan esas loops, donde te tenés que ir y ir a la ciudad súper abandonada. Lo que pasa es que Está la buenísimo. ciudad tenía mucho más color, onda. El primero era Sí, todo más verde, vida. verde, verde, verde, verde, verde. Eran cosas que podías crear en Unity en 5 minutos. Así de simple. O en CryEngine, como ellos lo publicitaban. Pero cuando empezó el 2 y empezó la ciudad y toda esa cosa tipo Assassin's Creed de poder ver, digamos, la especie de visión de águila, de ver todos los lugares donde había cargadores, enemigos y todo eso. Ahí dije, ah, está bueno. Ah, Yo empiezo. esas flasheras a mí no me gustan. No Son sé. demasiado flasheras. Es como. Y le agregaron un toque. Ese Le no es. O agregaron. sea, tiene sus cosas lindas, como el tema de que te facilita. Y no está bueno porque te quita un poco la experiencia de encontrar las voces. Pero no es que tampoco te detecta todas las de todo el mapa. O sea, es un área chiquitita en la que estás vos. Pero yo qué sé, está bueno porque agregaron formas de asesinato en modo sigilo que no existían en el Crisis 1. Todo era como... ¿Están ahí, chicos? Chicos. Hay que Chicos. terreno por todos lados. ¿Qué cosa? Esto cambia bastante. ¿Sabes Entrar y qué? salir de edificios. Te perdí recién, te perdí un poco. Sí, no, fue tu culpa. Yo escucho bien a los. Va, yo escucho bien a vos, pero a vos no. Sí, yo no te estoy escuchando ahí. ¿Ahora me estás escuchando? Producción. Es que estamos al Acá aire. Son empieza cosas por del la aire, chicos. cucaracha. Dicen por cucaracha. Son cosas del aire. Estamos grabando los tres con Skype. No, sean buenos con nosotros. Tenemos, ¿cómo es? Hay que usar otro programa. ¿Qué programa? No sé si probaron alguna vez TeamSpeak. Ah, puede Ah, ser, el puede famoso ser. programita ese de los juegos. Vos sabés que cancela todo el lag, pero ¿Sabés las viciadas que pegaba con ese coso? te limita todo el lag a cero. O sea, no te tira nada de problemas de Puede conectividad y ser con todo. el Mumble también. Sí, también. Hay que Pero lo que hacerlo, pasa ¿no? es que Hay que son hacerlo. programas más minimalistas, entonces eliminan un montón de Mm. opciones que tiene Skype, Sí. que son al pedo, Yo porque... cuando jugaba a L2 usaba el TS. Ah, sí, yo no lo probé nunca, por ejemplo. Este Sí. año cumple 20 años Toy Story. Wow. ¿Posta? A la Wow. mierda. Estoy re viejo, la puta madre. ¿Cuántas Y salieron de Toy también Story, boludo? Jumanji, boludo. También Jumanji. No. Bueno, pero Jumanji sí era bien ochentoso. O Sí, noventoso, sí. noventoso, Y noventoso. también Pocahontas, boludo. Wow, pero otra vieja hasta las pelotas. También Pero la Toy. sirenita, boludo. No, pero Nunca me gustó Toy. de Toy. Pocahontas. Ay, a mí me da como, no sé. No No sé, sé, no me gustaba. siempre fui re discriminador, chicos, hoy, no sé. Yo iba a ver a mis juguetes a ver si se movían. Ilusionado, a ver, los vigilaba. También era chico, ¿no? Éramos todos chicos. Sí, ¿Qué sí. edad tenemos, chicos? Nunca lo dijimos. 12 para 13. 12 12 para para 13. 9. ¿Mental o de La vida real? física por ahora. Por la mental me La voy a física. asustar. Dale. Física 24. 24. ¿Vos, Chris? ¿La querés decir o...? 14. Ah, yo 21. 21. Ah, 21, mirá vos. Yo pensé que era más grande. Yo tengo 24 también. Así que Chris es el pendejo de la edad. Puta madre. Bueno. Chicos, ¿con qué seguimos? Pero arranquemos tipo después de los 5.000 técnicos. Después de los 40.000 técnicos que intentaron reparar este podcast, que no ayudaron en nada porque la maldita internet no. Internet es como una persona. Decide por sí ¿Qué sola es? cuando anda bien. ¿La internet o el internet? La internet me parece que se No, dice. es el internet. No, creo que es los dos. No, pero internet viene de... o sea, significa Links. interconexión de redes. O sea que es la interconexión de redes. Es la internet. ¿Y qué es? Oh, te hice ¿El pensar, tele ¿eh? es la televisión o es el tele o la tele? Esto es re off topic, boludo. Sí, sí, Esto... sí, sí. Edit. ¿Por qué? Es La la pregunta. tele, No, televisión, no el no. Yo tele. creo, mira, Es... es el televisor es el aparato y la televisión es lo que hace la gente. La televisión. Pará, me Ah, hiciste ahí está, ahí pensar, está. boludo. Me hiciste Ahí está. pensar, hija. Bueno, vamos a lo que nos compete. Después de esto no lo voy a editar, Uy, porque esa palabra. Le va quiero malo. que la seriedad de Cristian caiga en este podcast. Entonces, esto no lo voy a editar, va a quedar. Preguntas existenciales de Cristian, parte 1. Va a haber otra parte, no te vas a poder escapar, Cristian. Vamos a pasar en la sección anime. Anime de serie, todo lo que involucre lo que se ve en la televisión. Nada, en realidad no se ve en la televisión. Sí, había varios canales, creo que había uno que se llama Animax, donde pasaban anime. Yo miraba Magic Kids, ahí pasaban anime. Ah, ahí pasaban anime, pero ahí pasaban los clásicos. En Animax pasaban. Nunca en mi vida miré Animax. ¿Nunca veías Animax? ¿Sabes qué? Yo, gracias a Animax, conocí Helger. ¿Ubicás Helger en anime? Ajá, sí. Shugoku Shoujo, creo que es. Para los que no los conozcan, vamos a hacer una reseña ya de una. Así le damos un poquito de seriedad a este podcast, a este episodio número 4. Básicamente, Helger se basa en que es un, como dice la palabra, es una chica del infierno, labura para el infierno. Tiene todo un trasfondo espectacular que lo van a saber en los capítulos finales. Pero básicamente la cosa es, hay como un correo del infierno, correo electrónico, del infierno donde vos entrás a un sitio Y Ah, es el escribiendo. infierno 2.0. Exacto. Pero no tan 2.0. Esa es la única partecita, ¿eh? Ahí le comento. Básicamente entras, escribís el nombre de la persona que querés mandar al infierno. Son todas historias re jodidas. O sea, para tener que mandar al infierno a una persona, no es que caiga un pendejo así boludo que lo quiere mandar al infierno, sino que son historias fuertes, como historias de violadores, de asesinatos. Tiene un montón de cosas. Y básicamente vos escribís ese nombre y aparece Yuboku Yaojo ahí. Lo digo bien, ¿no? Sí. Aus, sí, lo digo bien. Aparece la pibita, que es totalmente apática, y te dice, bueno, pero cuando en el infierno se van a acabar dos tumbas. Una que es la de la persona que condenaste y otra que es la tuya, ¿viste? Entonces ahí como que todo el mundo se asusta y dice, bueno, pero eso es cuando mueras. O sea, básicamente vos mandás al infierno a una persona que se va a morir en ese momento en el que la mandaste al infierno. Y después, cuando mueras vos también vas a ir al infierno. Esa es la posta, digamos, de la maldición, el pago por lo que estás haciendo. Y bueno, pero está buenísimo porque no quiero adelantar mucho para que no se pierdan la emoción de la serie. Cuando, digamos, se cumple el pacto, primero que hay todo como un intermedio, onda, no te dice, bueno, mandale al infierno ahora o no la mandes. Es como que te da un muñeco de esos de paja, de esos que se hacían cosas vudús, y vos tenés que soltar una tira roja en el momento en que te decidas a mandarla al infierno, porque hay todo un proceso, o sea, es como que las cosas se van muy más a la mierda que antes y ahí sí te decidís a hacerlo. Eso es lo que pasa la Te puedo hacer mayoría de una las veces. pregunta que siempre me... Sí. ¿Alguna vez te enamoraste de algún personaje de anime? No sé si enamorarme. A ver. Ah, bueno, no estamos hablando de enamorarse como te puedes enamorar, no sé. No, pero capaz me decías cuando Un eras papá. pendejo. O puede ser para algo. Sí, Un pulpo. me gustaron muchos personajes así, me parecieron que estaban buenas. Yo qué sé, a ver. Pero Yo aviso mira. que mi lista no tiene fin. Ey, Estamos, chicos, por favor, ey, son díganme las que... 12:30, 4:05 termino con la lista, ¿eh? Díganme que no les gusta, o sea, les gusta el personaje, o sea... A ver, Momento ¿quién sería? hentai. A ver, ¿qué querés? Claro. Claro, ¿qué querés hablar de hentai? Vos querés hablar de hentai, No, no, no, estamos hablando de amor, estamos Bueno, hablando de amor listo, estoy verdadero. llorando, estoy llorando, porque... Yo por Helga Hermoso, te digo, la pibita. La pibita se va al infierno, pero tiene su encanto. Terrible, Mira, terrible. yo me he enamorado de personajes de serie, pero de serie de personas reales. Onda. O sea que la oportunidad de que yo tenga una. Así es más fácil. Claro, Claro, así Pero vas a la casa de la bueno. mina, le tocas la puerta y decís, bueno, ¿Me vengo a solía gustar la violarte. persona? No, no, no, te juro que. No sé si. No, nunca, no. Vi tres animes en mi Pasa vida. que, lo que pasa que, o sea, vos no hacés la conexión de lo que no es real a lo que es real. O sea, yo no llego a ese punto. Me gustan los personajes, pero sería Claro. decir, me voy a hacer lo imposible para. Claro, no me voy a comprar una almohada, ¿No te vas boludo. a comprar una impresora Claro. 3D para No, Claro, pará. entonces no Ahora estoy que me tan hicieron acordar. enamorado. Pero hay gente que sí, ¿viste? Pará. Sí. Hay una especie de moda en Japón, un fetiche más bien, de comprarse las almohadas con la cara de la pibita que les gusta, de los No es personajes. la cara, es el cuerpo completo. ¿Y quiere A hacer un veces el cuerpo. agujero? Y Y supongo que no he no visto cuando la agujeros. compran, cuando llegan a la casa. Claro. No, no, Capaz que en no. ese mismo lugar le dice, hagamos un agujero a medida, ¿viste? Claro, sí. No, Bueno, pero espero que es. te queda toda dura después, tipo. Toda plastificada. Bueno. No me pase ese pensamiento, boludo. No. Ah, así que no te lo imaginaste, con una almohada, con un agujero, no hace para que. Ay, Dios, qué gente pervertida, Este boludo. podcast se fue el carajo. Epa. Sí. ¿Qué animé? Es que la perversión, la gente se va a la mierda, chicos, o sea. No, No, terrible, yo me he terrible. enamorado de personajes de series tipo, no sé. No sé. No, yo no sé si enamorarme. Me gustaron un montón de No. personajes. A ver, chicos, no me enamoré ni de mi exnovia, me enamoré de. Claro. Claro. Yo me enamoré. No, esto, no escuches esto, Victoria, por me enamoré de Andrómeda. Claro. Ay, Dios. Yo me acuerdo la vez no, que personajes, vi. Sí, o sea. Personajes así que me han gustado son un montón. De ahí al fetiche de me claro. busco la almohada. No, terrible, eso es terrible. No llega. Y hay peores, ¿En serio? Pero no. Sí, después fuera del aire. Fuera del aire. La gente quiere saber. No, la gente no quiere saber. No hay que matarle la imaginación. Déjalo ahí mejor que se lo imagine. Dios mío. Che, y. Anime así de este año, por ejemplo, sí, de las últimas temporadas, ¿han visto algo? Porque yo lo que normalmente hago es ver todo lo que sería el anuario de todo lo que sale. Miro los trailers, que son normalmente como el trailer de cada serie, y veo más o menos lo que me va gustando y lo voy separando. ¿Cuenta Hunter? ¿Hunter x Hunter? Pero, por ejemplo, este año y el año pasado no he mirado acá. Sí, seguro. ¿Cuenta? Bueno, mira, cuento. Yo la última que vi fue Hunter x Hunter. Bueno, justo. Es la única que me enganchó, así que dije, bueno, esto lo tengo que mirar hasta que llegue al final, por favor. Y después nada más. No he mirado nada más. Igual quedaron cosas, ¿no? Para el final, anda como que lo de. Sí, quedó súper abierto. Porque el manga está súper parado. Sí. El chabón que lo hace está re enfermo. ¿Cómo está re enfermo? ¿En qué sentido? Sí, el que hace el manga está recontra para atrás. ¿En serio? Entonces hay un montón de tiempo que queda parada la serie. Más, si vos mirás uno de los mangas, no me acuerdo ahora, pero ponele que tiene 400 capítulos. Del capítulo 340 al 360 son unos garabatos que el chabón hizo. Oh. Pero no se entiende, pero nada de nada. ¿Qué tiene el flaco? No me acuerdo. No sé, porque hace un montón que antes escribía para una página de anime y se dedicaba a eso. Y hubo un par de noticias así que el chabón anda enfermo cada 2x3, está enfermo y la serie está parada. Es más, ahora creo que está parado el manga. Por tiempo indefinido. Bueno, no sé eso, no. Esas cosas, a mí me pasó, por ejemplo, esto es un poco más trágico, que yo seguía un fansuber que me encantaba, creo que seguía la serie de Naruto. Fansuber. Un fansuber, los fansubers son los que se dedican a hacer. Sí, querés contar, Agustín. No, son los que básicamente traducen. O sea, el anime que está siguiendo, por ejemplo, o el manga que está siguiendo, y lo traducen al español. Lo subtitulan. Hay todo. Claro, sí. Hacen la traducción, sí, de subtítulos, obviamente. Pero generalmente, como claro, traducen los subtítulos en inglés. O sea, llega la RO y agarran y los subtitulan. Y como que generan su propia versión. Está bueno porque le ponen colores, le ponen efectos, como que hacen las cosas bien. O sea, todo no oficial, pero. Claro, pero por amor al arte. Hay unos fansubs que son muy buenos. Muy buenos. Sí. Bueno, y uno de esos era Katsuki Fansub, que se dedicaban especialmente al de Naruto, entre otros. Y me acuerdo, yo lo venía siguiendo especialmente a ese, esperaba los episodios, hasta que un día dejaron de sacarlos, y yo dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Y entré al blog y me enteré que el flaco que los hacía murió en un accidente de auto. Era como... No, ¿posta? Sí. Yo miré varias series del fansub ese. Sí. Bueno, mirá lo que uno se entera, ¿no? Yo nunca le di pelo. O sea, nunca me seguí a un fansub. Hay una sola página que sigo que es Supremo No Fansub. Que es la remil posta, se lo recomiendo a todos. Pero normalmente no me pongo a buscar por qué el fansub dejó de sacar tal serie. Directamente no, voy y busco otro. Claro, es que yo también, pero como ellos tenían un blog donde informaban todo, en ese blog hicieron como un artículo final en donde... No, miento, no fue un artículo. Ellos dejaron de publicar y lo había leído en un foro de Mac Anime, que habían contado que el tipo falleció. Era como que quedaba todo en la nebulosa, ¿viste? Que no... Generalmente cuando pasa algo así nadie lo notifica en internet. Es como que claro. Se tienen que enterar por alguien de alguien, porque nadie se va a poner a hacer un artículo, se murió tal persona, no, nadie lo va a hacer. Entonces es como que esas cosas no te enterás, excepto que seas un familiar cercano o algún rumor. Claro, sí. Pero sé que este es cierto, o sea, no es una joda, porque se habló todo, ese post era enorme y se había hablado, que era todo sí. serio, nadie lo salió a desmentir. Aparte, el Akatsuki Fansu desapareció. O sea, no, sí, sí, sí, básicamente desapareció. Mirá vos, no sabía. Y yo sigo varios, así, o sea, tengo varios fansub, así que sé que andan en la movida de la traducción, y sé que series traducen y que traducen bien, entonces más o menos los tengo fichados. Pero no sabía nada. No. Sí, sí. Noticia. Noticia. No vieja, sé. Pero impactante igual. Sí, che, sí. Y Agus, detrás de cámaras, no sé cómo decirlo, detrás del aire, yo qué sé. Me comentaste que viste Clannad. Sí, sí, sí. Hace bastante tiempo ya. Sí, es una serie vieja. Pero contanos un poco, sí, para los que no la conocen, de qué se trata. ¿De qué se trata? Está bueno porque la serie básicamente trata sobre la vida de escuela de ciertos protagonistas, justamente. ¿Cómo es? Y se desarrolla todo básicamente en el ámbito de la escuela, pero todo siempre con varias gotas de humor. Y bueno, es básicamente habla sobre la vida estudiantil de cómo era el personaje principal, que se llamaba Tomoya, me parece que era. Y todo el entorno así que tiene de amigos, y cómo se van desarrollando a través de la vida, y cómo con el entorno familiar que tiene cada uno. Tiene temas, salta con temas demasiado diferenciados unos de otros, porque tiene toques de humor espectaculares, porque son corto y risa y charlas y los pensamientos de cada uno, por ejemplo. Y después tiene temas súper dramáticos que van desde el amor hasta la pérdida de algún familiar o diferentes estados que transita cada uno a la vez, y cómo se conecta cada uno, cada personaje con todo el entorno que lo rodea. La verdad que es una serie que toca por todos lados, porque si te gusta el humor te va a encantar, si te gusta la parte dramática te va a encantar. Es como una serie que se convirtió, por lo menos acá en Argentina, creo que se convirtió como en una serie de culto, y como que hay que empezar a es una de las series que uno recomienda siempre. La conversación siempre arranca con ¿viste Clannad y qué te pareció? ¿Y lloraste? Esa es la tercera pregunta, es fundamental siempre que te... Yo pensé que era el único loco que lo preguntaba. No. Nosotros, yo viví un tiempo en Buenos Aires, por ejemplo, y vivía con gente que ama el anime, y siempre que se introducía algún chico nuevo, Clannad siempre estaba presente, y la pregunta era ¿lloraste al final? Y viste After y pudiste terminarlo. En mí particularmente lloré con Clannad, lloré con After Story, que es la segunda temporada, sería. Y me encantaron los personajes, me encantó la historia, me encantó cómo se contó la historia. Y si bien no estoy de acuerdo con el final, porque el final es realmente trágico y realmente te hace sufrir cada segundo. Es una serie que si ves anime y si te gusta el anime, tenés que mirar, porque es de lo mejor para lo que ver. lo que tiene que Clannad, que se puede valorar mucho, es el dibujo. El dibujo no lo vi nunca, sí, es, en ningún tipo de otro anime. No, es espectacular. Es muy, muy específico de ese anime. Sí, sí, sí. Y después, antes de Clannad, el mangaka este que la hizo, hizo otra serie que Sí. era horrenda. O Sí, sea, sí, sí, se sí. llamaba Air. Ajá. ¿La ubicás? Es un asco. Sí, la he visto, pero no, ni la leí ni la vi. No sé si salió el anime de eso o no. No, no te perdiste Pero... nada, no te perdiste nada. Te digo, yo vi el anime. Era la piba, Sí. era otra historia de amor, pero la piba era. ¿Cómo se llamaba la protagonista de Clannad, la principal? Tomoya. No, No, Tomoe Tomoya era era el el pibe. apellido. ¿No era el pibe de Tomoe? Sí. La Sí, porque piba después Nis. en en la Nisa, ¿no segunda se era? convierte en él. Sí, Nagisa, me Na refiero. Sí, nice, Nagisa. nice, nice. Bueno, es Nisa, pero con altos retrasos mentales. Ah, bien. ¿Viste que Nagisa, ahí está, Nice. Nagisa, con G. Era medio boluda, pero gustaba mucho en Clannad. O sea, era como la Sí, pibita sí, medio sí. torpe, pero linda, a la vez como que lo Claro. compensaba esa ternura que Sí, tenía. súper dulce, siempre súper pendiente de todos, ¿viste? En Air, es la protagonista, ya se va a la mierda. O sea, se vuelve, es como que, no sé, tiene 5 años, Claro. más o menos. Te digo, mírala, como una especie de, no sé, para Sí. mirar De algo que no te conocimiento. gusta. Claro, fumatela, básicamente. No, pero yo me fumé la serie completa esperando que pase algo y no pasó absolutamente nada, ni del principio al final. O Claro. sea, no tiene esa cosa de Clannad que están pasando cosas. De hecho, de Clannad hay historias alternativas, los OVAs de qué Sí, hubiese sí, sí. pasado si Tomoya se hubiese enganchado Sí, con sí, otra sí. piba, no Sí, fuera los Nagisa. finales Claro. alternativos. Y eso está muy bueno, yo los miré todos y la verdad que las historias las enlazaron bien. Pero en Nerd no hay historia. O sea, Claro. es muy boludo. No sé si conoces GJBU. No. Bueno, es otra serie pelotudísima. A mí me la recomendaron y la quería matar a la persona que me la recomendó. Porque es una serie así tipo escolar. Pero de esas tipo de que entras en un club, ¿viste? Sí. Ah, sí, las de las sí. Tenés que cumplir Típico de misiones, allá. muy, muy, muy chota, o sea, muy chota. Claro, sí. Así que nada, pero la mentalidad era más o menos Sí. como la de R. O Claro, sea, claro. sin base, vacía el contexto, la Sí, serie, cero la trama. argumento, no había desarrollo de personajes, de todo Claro. un poco. No, después he mirado varias series de anime. Tuve épocas donde, por ejemplo, miraba todo lo que salía. O sea, salían 36 anime nuevos. Bueno, pues miraba un capítulo de cada uno por semana. Está buenísimo eso. Eso está. Tuve esa época, así que me enfermé con el anime, me encantaba. Y después fue como que lo fui dejando y fui enganchando los que más me gustaban y leía manga, leía mucho manga. Pasa que bueno, se va complicando con las ¿Leíste tareas el que manga de tiene. Gantz? Sí, sí, sí. Es Buenísimo, más, amigo. estoy leyendo ahora lo estoy releyendo a medida que va saliendo por la publicación de Ibrea. Y la verdad que es ¿Pero ya terminó? bueno, sí, ya terminó, ya Sí. terminó. Por eso te decía, lo estoy releyendo ahora que lo está alargando Ibrea Ah. cada 2 o 3 meses, bueno, cuando tienen ganas de sacar algo. Igual el final como. Sí, Oh, sí. muy, muy tirado. En realidad cuando arrancó Utopía ya era como. Oh. Sí, ya estaba todo como muy tirado de los pelos, era como muy, bueno, no, no termina, vamos. Contamos un poco de qué se trata Gantz. Básicamente es, no sé si llamarlo, es un juego, o sea, es básicamente un... Es como. Sí, es un. Es A como ver, otra para. realidad, no sé bien Arranquemos cómo engancharlo, porque... contando bien de cómo empieza. O sea, básicamente cuentan así como igual a Death Note cuando arrancó. Claro. Aparece un pibe, como que no le gusta su vida, le parece todo una mierda. Pero a diferencia del pibe de Death Note, este más hipócrita y más cagón. Sí. Súper cobarde, súper... Y bueno, Van al subte. Esto es un spoiler que no sé si le da para contarlo. Sí, es medio, sí, es como que hay que hacerlo más por arriba. ¿Cómo lo hacemos? Es medio complicado. Después es una serie bastante bizarra. O sea, pues es como que parece todo normal, parece que la serie arranca normal y engancha para un lado y de repente Tiene un punto de giro, ¿cómo? hace, claro, hace un Claro. quiebre y arranca para la otra, para cualquier otro lado. Y Sí. engancha de ahí y ahí arranca básicamente la serie. Pero una reseña es medio como medio complicado. Sí, bueno, básicamente es una serie que te sorprende mucho. Lo que sí quiero decir, que a mí me lo reservaron, pero me parece al pedo reservarlo. El final es totalmente abierto. Sí. No quiero que vean el anime y después los defraude con el final. Claro, es que es más, si pueden evitar el anime mejor, porque en el anime es como que está todo muy censurado y hay muchas cosas que faltan. Es más, el anime termina en el tomo 3, me parece, Más o del menos. manga, y el manga tiene 20, ¿cuánto tiene? 28, 28, Sí, 27, no sé cuántos más tomos o tenga, menos, tipo, y bueno, hasta que 500, termina. 600 capítulos tenga. Pero bueno. No, pero yo opino diferente. Para mí tienen que ver el anime para motivarse a ver el manga. A mí me pasó así, o sea, yo vi el anime final terriblemente abierto, o sea, no es un, para que Claro, entienda bueno, la por gente, eso, por no ahí. es un final abierto, es un final incompleto. Claro, Claro, sí. te lo dejan ahí recontra picando con una Es historia que en que realidad no existió sí, tampoco. como termina como muchos anime que tienen 12 capítulos Por y falta de te hacen presupuesto. decir, bueno, voy y compro el manga, la puta madre, porque quiero saber cómo Sí, sigue, porque es exacto. Y no lo, no, recomendación importantísima, no lo sigan de momento que terminó el anime, porque el anime inventa bastante al final. O Claro, sea, sí, como que exactamente. mezcla muchas cosas. Sí. Mírenlo de Termin principio. vean el anime, si les copa, lean el manga porque les va a gustar muchísimo más, eso seguro, porque tiene muchísimo más detalles y muchísimo más contenido que está censurado en el anime. En mi caso, yo leí el manga primero, lo arranqué cuando prácticamente lo empezó a sacar Ibrea. Y la verdad que me reenganché y dije, bueno, voy a ver el anime y el anime me pareció una cagada comparado al manga. Pero sí, es verdad lo que decís vos, que el anime por ahí te puede enganchar justamente a leer el manga. Tiene mucha acción, es como que tiene su. Sí, Igual, tiene su parte de... al manga lo estiran demasiado. Es como que. Oh, está Bueno, pero buenísimo, no sé, pero después. a vos no te pasa que cuando leías el manga, que me pasó con Gantz nada más, cuando lees el manga es como que es todo más llevadero, el manga prácticamente se lee solo, porque no tiene mucho diálogo, son muchas imágenes, entonces es como que a mí se me hizo súper llevadero, ¿viste? Es como que iba muy rápido. Te diría que ni, porque hay. Los tipos obviamente son dibujantes bastante buenos, aparte cuento dato de color. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bien. Dato de color, Gantz se hace con modelado 3D, el manga. Claro. O Bueno, sea. el autor era arquitecto o algo así. Se nota Sí, mucho. sí, sí, Eso sí. se puede destacar muchísimo. Se disfruta mucho lo que es el dibujo porque está muy detallado. Sí, además Y tiene unas dimensiones espectaculares. el problema es que está en blanco y negro. Y eso Claro. hace que te cague mucho. O sea, tenés que. Hay cosas que son muy grosas que si estuvieran a color serían espectaculares. Al estar en blanco y negro hay como demasiada suciedad en el dibujo. Claro. Es como que no se termina de entender. Por ejemplo, Sí, hay por ahí no como. contrasta como tendría que contrastar el blanco y el negro con el arte que tiene cada dibujo. Entonces por ahí sí tiende a confundirse muchas veces. A mí me pasó, en realidad. Yo no Que entendía, había monstruos que peleaban y no entendía nada. tenés que rever la imagen por ahí porque no entendés mucho las dimensiones. Claro, Bueno. sí. Pero sí, son temas que son complicados de manejar. Yo sé que en el dibujo blanco y negro debió ser jodidísimo, lo arreglaron como pudieron. Sí. Pero capaz que hay cosas que estaría bueno dejar para portada a color. ¿Viste los live action de eso? De Vans. Pues habían sacado uno. Sí, es Yo bastante no malo. lo vi, por ejemplo. Sí, yo qué sé, tiene. Lo bueno es que los personajes los hicieron bastante bien. Más o menos, o sea, los japoneses son todos iguales, no se parecen en nada los personajes. Sí. Eso no les va a salir nunca porque es ley de la Sí. vida. Los chavales Las están haciendo algo que no son. actuaciones son terribles, parecen chicos de primaria, Así de es, claro. primer año de actuación, haciendo gestos, como intentando, no sé, es como cuando se juntan los fans. Sí, todo súper forzado Muy, y muy forzado, muy claro. forzado. A Kaito, mira, me acordé del nombre. El nombre. Kaito era el amigo, ¿no? Del Claro, jugador. Bueno, a Kaito como de lo hace muy hombre, ¿viste? Flaco, sí, como que se quiere de hacer el Kuron. valiente. Ah, Claro. Kuroro es el otro. Y a Kuroro lo hacen re rencoroso, como que te quieren mostrar. Falta que salga un cartel que diga, tengo bronca por vos, ¿viste? Claro. Ese. Es como que en el manga y en la serie te das cuenta de las expresiones y decís, ah, bueno, acá hay una pica, no necesitas Claro, ni el sí. diálogo. Pero en el Acá te lo live explican action es todo. como que necesitas el diálogo, ¿viste? Porque es como Sí, que. no entendés. Claro, y la pibita re insípida, más insípida que en el manga. Más Más todavía, todavía, todavía. onda, prácticamente es una boluda que no sabe ni dónde está parada. Claro. La hicieron como el manga, así bien. No, nada que ver. Ah, Nada no. que ver. Ufa, entonces no la No, voy a ver nada. no, es como el live action de Death Note, que la Claro, piba no es rubia. La pinta no sí, es rubia. no sé qué quisieron hacer, sí. Desastre. Bueno, Death Note también un desastre live action. Ningún live action es bueno, la verdad no. No sé, Sí, no. no, yo no encontré nunca un live action así. Primero que no he visto muchos, entonces es como que se complica, pero no sé, Yo no. los que vi, no, tampoco vi muchos, pero los que vi me Tampoco me parecieron llaman. horrendos. Tampoco me llaman, pero No, es que son japoneses fanáticos sí. que. Porque si eso está apoyado por una productora, es para pegar su tiro, te digo. Ya. Igual, no sé si conoces My Anime List. Sí. Bueno, yo tengo la lista ahí guardada y no te deja guardar live actions, como que no están considerados, digamos, cosas oficiales. Claro, no son oficiales, sí. No, no, ni siquiera están considerados. Y eso que los OVAs están, pero. Claro. Para los que no conozcan, me parece que lo expliqué en otro podcast. My Anime List es un sitio para guardar tu lista de anime, pero tiene un buscador así todo friendly para que puedas entrar y después puedes ir al. Una vez que lo guardas, puedes ir al link de la lista y ver toda la descripción, puntaje y bla, bla, bla, bla. Está buenísimo, es muy comunitario y te ayuda mucho a conocer nuevas series. Claro. ¿Viste? Sí, está bastante bueno. Yo lo dejé de usar, en realidad. Voy a declarar. ¿En serio? Sí, pero porque colgué con un montón de cosas del anime y del manga. Trato de engancharme de nuevo, pero es como que el tiempo, viste, no me da, entonces muchas veces termino dejando muchas cosas de lado justamente por tiempo. Necesito Claro. unas 3, 4 vidas más para hacer todo lo que quiero en realidad, entonces como Bueno, que a mí con el tema del podcast también, ahora como que se me sumó algo, lo escucho todo el tiempo, todo, escucho varios podcasts ahora sí. y como que no te alcanza, no te alcanza para Nunca nada, alcanza, nunca sí. alcanza. No, es No. que hay varios proyectos y terminás haciendo uno de 10 que querías y no, el tiempo es algo terrible, más en este mundo en el que vivimos cada uno de nosotros, que es leer, mirar, jugar, cada uno por separado seguramente que tiene sus tiempos reservados, pero es verdad que nunca el tiempo no alcanza nunca. Lo que pasa es que si vos no te reservás capaz un tiempo para el entretenimiento, te quemás y no servís Sí, para nada. sí, sí, sí. Eso creo que lo sufrimos todos. O sea, Sí. Si bien está el tema de la procrastinación, no sé si es tan procrastinar por cuestión de querer, sino por una cuestión de necesidad, porque hay millones de cosas para hacer, ¿sí? Sí. Siempre. Bueno. Y otro anime que vamos a recomendar un montón de anime, vamos a hacer este podcast Sí, un sí, sí. templo de anime. De anime. Así para recomendar, a ver, lo que pasa es que no sé, viste, depende cada uno del género. Yo, por ejemplo, esto Gans, que es Super Seinen, bueno, es algo aparte, Y pero gore. claro, y Super Gore. Pero no sé, otro, así otro anime ahora que se me viene que sí tienen que mirar es Steins Gate. Oh, espectacular. Pero bueno, es en realidad da para no sé, hablar un podcast entero, porque Sí, toda es la teoría un, de... sí. Primero que a mí el anime me encanta. Todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo me encanta. Entonces es como que fueron dos combinaciones que me volaron la cabeza en el momento que empezó a salir la serie. Hagamos una cosa, te propongo algo acá en el podcast. Te venís al próximo episodio, así de una, De una. al episodio 5. Dejamos por sentado que los usuarios vean Steins Gate, no escuchan el episodio 5 hasta que terminen la Termine. serie. Es Sí, cortita, así que no se preocupen. o lleguen al punto cumbre, que es lo que no Claro. queremos spoilear. Y el 5 nos dedicamos a bombo y platillo a hablar de todo Claro. Steins Gate, a hablar bien Hacemos de... como una cortina de spoiler, spoiler, spoiler Claro, porque y listo. hay mucho, como dice Agustín, de viaje en el tiempo, y hay muchas cosas que pasan que no queremos comentarlas, que te vuelan la cabeza. O sea, pues realmente denle una oportunidad, porque parece que empieza re boluda la serie Sí. y después es espectacular. Yo soy de los que, desgraciadamente soy de los masoquistas que cuando arranca una serie tiene que terminar de verla. Sí, yo En el también. caso de Steins Gate, arranqué a verla y dije, la puta madre, me voy a colgar con esta serie de mierda. Y llegó el capítulo 3 y me voló la cabeza y el 4 y el 5 y todo iba en sucesión. ¿Tan rápido pasa? Sí, ¿Tan rápido es? es, a mí me puede, la serie arranca súper tranqui, los primeros capítulos. Son como que súper boludos, era un humor súper sencillo. Y después es como que te da como pequeños Signos, flashes. Entonces es como que te va tirando. Bueno, a mí me reengancho con ese tema. Por ahí para el que no le gusta o no le copa mucho el tema del viaje, los viajes en el tiempo, tenga que darle un par más de capítulos. Pero a mí que me encantaba, dije, bueno, ahora quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa, quiero saber qué pasa y nada. Los últimos capítulos me acuerdo que los veía así. Encima yo los vi cuando salían semana por semana. Me quería morir, bro. Miraba dos o tres veces cada capítulo, más o menos. yo... Así que, es más, no sé si para el próximo podcast me miro de nuevo la serie. Dale, a full, estaría bueno. Yo también le voy a hacer un review porque es una serie que da para hablar mucho, la Sí, verdad. sí. Aparte, es como que toca temas. Hay muchas cosas en el final de la serie que están ahí medio colgadas, Sí, que sí, estaría sí. bueno charlar No y ver si se la podemos explican. resolverlas. Sí, sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Es verdad, no tiene, hay muchas cosas que como que te las considera Sí, sí, sobre sobreentendidas. explicar, claro, Sí, sobreentendido. que no es tan sobreentendido. O sea, es una serie que da mucho para hablar. Sí. Y la verdad que otra, vamos a seguir metiendo. Mira en Clannad y Clannad After Stories. O sea, sé que Sí. es mucho, pero Hace el dedíquense porque tiempo. vale la pena. También vamos a hablar del final y todo lo que pasó. Porque vale mucho la pena. O sea, realmente es una serie que da también para hablar. Y para llorar. Sí, Ay, definitivamente. sí. Yo creo que Clannad abrió en mí un hilo de sensibilidad que no existía. Y es como que me va tocando cada vez que veo una serie nueva que es así media dramática, me toca ese hilo justo de nuevo y me hace enganchar con todo el sentimiento de. ¿Sabes qué a mí me pasó al revés? O sea, para mí Clannad fue la cumbre. O sea, Hasta acá fue llego. claro, la serie que me dijo, sí, para que vuelva yo tiene que haber algo mejor que esto. Y no encontré nada mejor que eso. O sea, nada tan zarpado, tan fuerte como eso. O sea, Sí. no hay. Había No, no, no. Obviamente coincido con lo que decís vos, totalmente. Pero es como que en mí, por ejemplo, apareció algo que no me pasaba, que era engancharme tan de lleno con una serie y sentir y tener el sentimiento ese de llegar hasta las lágrimas, ¿viste? Como diciendo, sí. hijo de puta, hijo de puta. Y es que Pero sí. Es una serie que da para eso. Aparte sí. está bueno. Otra serie así hablando de este sentimiento, un poco más controvertido. Yo, por ejemplo, me pasaba de que está una época en que estaba mal, por no sé, por X razones. Y me puse a ver una serie llamada Chobits. No sé si Sí, sí. Chobits. Sí. Sí. Es una serie feliz, es una serie muy rosa, te pone muy de buen humor. Si está mal, mírenla, realmente. Bajoneado. Es una serie que te levanta muchísimo. No es GJBU, no es pelotudez. O sea, es una serie que te engancha. Te engancha, o sea, con la historia, todo. Vamos a contar un poquito. Básicamente ¿cómo se llamaban los robots estos? Los androides. Ay, no me para. El tema es que es una serie tan vieja. Sí, es re Es, no vieja. sé cuándo la vi. Yo la vi creo que en el 2008, 2009. A ver, era Hideki, era el Hideki joven, era el chico, el nombre del rubito, chabón. sí. No me acuerdo. Y bueno, básicamente se orienta más o menos en el futuro. Claro. Existen los robots Bot. androides. Droides son más o menos. Persocon. Claro, Era Persocons, que Persocon. se llaman Sí, Persocons. sí. Que está buenísimo porque tienen como un sistema operativo dentro y vos lo puedes conectar y jugar con ellos. Claro, sí. Son como personas, pero son máquinas en realidad. Claro. Están totalmente hechas de máquinas. Y bueno, y resulta que hay un pibe que es re de campo, que vive en el Japón, digamos, de la parte del campo, que se muda por X razones a la ciudad y encuentra en la basura un robot de estos, Persona. un Persocom. Y se lo lleva al departamento y bueno, y ve cómo mierda se enciende. Bueno, no le voy a spoilear nada de cómo se Sí. enciende. Y logra encenderlo y empieza toda la historia. Y bueno, hay toda una historia medio loca, de medio graciosa, porque aparecen otros Persocons y aparecen amigos del pibe, como que entonces, como que van pasando cosas. Y él como que se vuelve muy, muy apegado a Sí, este a amigo. este, a Claro. este. ¿Cómo es que decía Chile? Chileno. Chi, me Sí, parece que chi, le dice. chi, chi. No sé cómo se pronuncia. No, nunca pronuncié, así que no tengo ni idea. Lo que está muy bueno es que la serie respeta constantemente que ella es un robot, ella es un Claro, androide. Entonces, claro. como que no vas a encontrar las típicas reacciones pelotudas de que de repente hay una historia de amor y ella toma una forma humana. No, no Sí, existe eso. O sea, no es. realmente sigue el parámetro de. Claro, es terrible. Sí. Sí, te atrapa y está bastante buena. Está bastante buena. Tiene toques bastante de humor, así de comedia romántica. Esos Sí, sí, toques sí. así son geniales. Aparte la pibita es genial. Es otra de las que se pueden enamorar, Sí, ahí realmente. volviendo a lo que decía Cristian. Es espectacular. Sí. Sí, definitivamente es uno de esos personajes que uno se queda ahí enganchado siempre. Bueno, es como una catarata de recomendaciones, ¿no? Sí, creo que ya Ya tienen tiene para para largo. toda la semana. Sí. Bueno, ahora viene el fin, así que no se quejen. Oh, sí, es verdad. Bueno, pero para ellos va a ser el próximo fin, me parece. No sé, Claro. cuando lo publiquemos. Creo que ahora estoy publicando jueves, así que no sé cómo va a ser. Claro, bueno. Con lo que No tengo sé. que editar este episodio también. No sé cuándo lo voy a Bueno, no publicar. sé. Bueno, después hay un montón de otras series para ir recomendando, así es. Bueno, yo una que me una de las tantas que me voló la cabeza fue Kuroko no Basket, no sé si la viste. Vendría a ser casi como Slam Dunk Sí. en su momento, que salió ahora. Que también fue una de esas series que dije, bueno, tengo que ver vi la primera temporada semana por semana, después colgué, no arranqué la segunda temporada Y ahora con la segunda temporada quedé que saca chispa, man. Quedé reenganchado, pero bueno, también es por ahí un género especial, porque es de básquet, entonces te tiene que gustar y te tiene que enganchar, pero es muy shonen la onda de la Bueno, serie. justamente uno de los chicos que no pudo venir a este episodio de Sedu, se vio la serie y la quería debatir, así que capaz que en el próximo episodio Listo. podemos hacer toda la to otro debate, loco, Otro vamos a debate. hacer todo Sí, anime, no, va a ser una yo locura. tengo la biblioteca completa, más o menos. Genial, genial, Es perfecto. de lo último que va saliendo, es bastante lo que tengo. Perfecto, porque también yo también tengo que actualizarme, estoy. Sí. Ahora, la última serie que vi, ¿cómo mierda se llamaba? A ver. Se llamaba. Ah, ¿cómo era? Me estoy buscando en mi anime list. El History, a ver. Se llamaba. Ah, no, no, es una serie que estoy viendo ahora. Katanagari se llama. Ah, sí. ¿La conoces? Katanagatari, así como. Katanagatari, Sí, no sé cómo sí. no sé cómo se pronuncia, así que. Yo dije, bueno, son 12 episodios, o sea, va a Sí, ser es cortito. cortita. Cuando miro la duración me quería matar. Una Sí, hora por sí. cada episodio. Sí, Jamás, sí, eso sí. nunca se vio en ningún anime. ¿Por qué? No, ¿Vos no, sabés no. por qué es eso? No, no, vos sabés que no, nunca me puse a averiguar por qué el tema de la duración. Pero yo la vi, no sé en qué momento, pero es como que se ve que viendo tantas cosas, es como que la pasé de largo y no me llamó mucho la atención, no sé por qué, tendría que poner a reverla. Mira, yo vi el capítulo 1 y no me pareció mala, pero demasiado diálogo. Sí. Demasiado diálogo. O sea, el enemigo que apareció. O sea, básicamente contamos un poco la historia. Se trata de un. Como, hay como una especie de clan que maneja el cuerpo como si fuesen espadas. O sea, básicamente no le sale nada extraño del cuerpo, simplemente que pueden cortar. O sea, tienen técnicas para contrarrestar los efectos de un ninja, de un samurái, no sé, lo que sea que maneje una espada. Básicamente no las necesitan y por eso son como un clan temido. Y básicamente el padre del clan este muere por una cosa que te muestran al principio, que no se entiende bien, supongo que se va a ir desarrollando la serie, y queda el hijo como el jefe. Entonces aparece una piba en la historia. Todo esto pasa como en 20 minutos, es muy largo todo Sí, el tema. la Sí, introducción es bastante densa, por sí. decirlo. Después aparece como. Ah, lo que se puede valorar, que es una cosa muy rara, el dibujo que tiene es muy extraño. Sí, tiene un arte bastante peculiar. Esa Claro, sería es la que es palabra. demasiado simple. Sí, Demasiado sí. simple. Es como que. Es un pedazo de cara color piel con Sí. tres, cuatro rayas. Es como muy, muy raro, muy raro. Sí. Y bueno, es como que hasta que te cuentan bien de qué viene la historia, te cuentan toda, absolutamente toda la historia de por qué están peleando. Bueno, hay un montón de temas. Todo eso te lo cuenta la piba. ¿Cómo se llama? La piba empieza a contar y hablar y hablar y hablar y hablar. Una piba que le parece el. La estoy contando para el orto, porque es Sí. muy larga. Es bastante largo, lo que pasa es que no sé, se Todo torna algo diálogo. repetitivo el tema Sí. de tener que andar escuchando y escuchando y escuchando. Pero tiene un argumento bastante bueno, y unos personajes bastante peculiares también. Y lo hace bastante único Sí. a la serie. Togame era, no me acuerdo cómo Sí, era. creo que No me acuerdo, Togame. soy malísimo para los nombres. No, yo también. Sepan Igual son disculpar. nombres japoneses, ¿qué Sí, querés? Sí, encima son wow. japoneses. Atagarasashi, no, ¿Qué olvídate. sé yo? Hablando de series locas, Soro Toshimono, ¿lo viste? Ay, me suena. Y Oh. no, no. Tomoki se llama el personaje principal, ese me lo acuerdo. Es una historia donde aparece como una especie de ángeles de batalla. que están todas buenas, son todas minas. Es una serie Ah, ecchi. sí, la que es súper ecchi, Sí, sí, es súper ecchi. también es así como un recomendable. Es un recomendado, es espectacular. Es Sí, sí, espectacular. sí, sí, sí. El humor que tiene esa serie se va al Sí, carajo. sí, sí. Sí, además que tiene el toque ecchi, que es Sí, genial, sí, sí, sí, sí. genial. Había, me acuerdo que había una parte que nunca más la pude conseguir, ya la van a ver los que la ven en el episodio, que hay momentos donde Tomoki, que es el personaje principal, recuerda las enseñanzas de su abuelo. Sí, Y son fue geniales. genial. Y hay un momento donde le dice el abuelo, Tomoki, no debes olvidar, lo más importante en este mundo son las tetas. Y Sí, parece... súper hecho, Teta, el plano como súper hecho. le... Aparte es muy así tipo de disciplina Sí, japonesa. claro. Lo que pasa es que encima era todo para satisfacer las perversiones que tenía el Sí. chabón, ¿viste? Entonces era como muy bueno, muy bueno. Igual, cabe destacar que el flaco no es ningún boludo, o sea... Sí, no, no, no, el chabón la tiene re clara, Sí. pero. Cuando se tiene que poner los pantalones se los pone, o sea, Claro, tiene pero la... mientras tanto Es un es un tarado, tarazo. sí, un pervertido de primera línea. Es excelente, la serie es excelente. Y tiene dos partes. Sora Otoshimono y Sora Otoshimono es fuerte. Que fuerte viene con todo, y es verdad, viene con todo. Pero no, no, no, es espectacular la serie. Sí. Pero Y bueno. salieron las dos ahí nomás, creo que eran del 2010, 2011, más o menos. Sí, por ahí. Sí, sí, salió un año después de la otra, sí. Sí. El dibujo es genial. Sí, está bueno, claro. Está bueno que sea también moderno porque lo muestra que la animación también es buena. Sí. O sea, en el sentido de que usaron buenos recursos. Sí. Bueno, es otra de las series recomendadas. Muy bueno. Bueno, no sé qué más. Yo tengo un montón más. Podría seguir, pero no sé. Ya creo que con todo lo que comentamos Sí, no, tenemos tienen para para un rato. tiempo. No, yo creo que ya llegamos a un buen tiempo. Creo Claro. que ya entre todo lo que voy a tener que editar después va a ser una locura. Vas a Oh, tener para un rato largo. sí. Voy a dejar mis sufrimientos, eso seguro, eso lo voy a Sí, sí, dejar. sí, sí. Porque es necesario que la gente entienda. La gente que vea, vea, vea. Sí, es Claro, el trabajo. exacto. Dudo que vea, lo único que va a ver es es el simbolito del hongo actualmente. Pero nada, la gente va a escuchar y me va a entender. Me va a entender cuando tenga que. Ah, me acordé de una cosa que le había dicho al dueño de ¿cómo se llama? Argentina Podcastera. Ellos tienen un podcast que se llama ArgenPod, Argentina Podcastera, que está muy bueno para los que se quieren iniciar en todo este mundo. La verdad que tiene como un podcast guía en donde explican, bueno, historia del podcast, cuáles son los recursos para poder, digamos, armar un podcast y bueno, y todas esas cosas que son re importantes, temáticas, cómo funciona el podcast por dentro, que sirve muchísimo para las personas que recién están arrancando, me incluyo. Y yo lo estoy escuchando y la verdad es muy interesante porque los flacos saben de lo que hablan. Entonces, básicamente está muy bueno. Pero bueno, yo iba a decir, bueno, Julio. nada, simplemente nos despedimos. Parece que Agus se cayó recién. Ahí está, Agus, ¿estás? Sí, Ahí volvió, ahí volvió. Ah, no, esto está pasando de todo en este podcast. Es una locura. Pero bueno, nada, estaba comentando lo de Argentuar, que la recomendación. Bueno, nada, chicos, nos estamos viendo. Espero que a pesar de todos los quilombos que hayan tenido, puedan disfrutar de este podcast. Es uno de los más duraderos. Yo te juro, no voy a decir más que va a ser el mejor podcast, porque pasa. Como que viene la mala suerte encima mío y me hace tra, tra, tra. Voy a decir que es el peor, así sale genial. Ya Claro, sale, claro. con eso. Así que bueno, nada. Agus, ¿querés agregar algo más antes de irnos? Nada, me encantó el el recibimiento y la onda, me encanta, así que espero poder estar de nuevo y bueno, seguir debatiendo, hay un montón de cosas para hablar y para contar, así que espero estar en el siguiente. Un saludo a todos, eso sí, siempre. Maxi, gusto. Y bueno, bueno, Cristian, que se las tomó. Cristian se fue, sí, muy bueno. Se fue, nos abandonó. Pero bueno, no, en serio, todo buena onda. Buena onda. Bueno, Agus, la verdad es que nos encantó tenerte como invitado. Nos va a encantar más cuando te tengamos varios programas, pues te vamos a abusar de tu cortesía. Sí. Y nada, ojalá que el próximo dure lo mismo que este, sin tantas ediciones. Sin tanto edit. Y que ande bien internet y no nos traicione. Y nada, lo que puedo decir es, chicos, vean mucho anime, vean todos los animes que dijimos, porque para ver grandes spoilers en el próximo capítulo. Vamos a tener una sección especial, me parece. Claro. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado el podcast. Así que